integrante de Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que trabajan para generar conciencia, invitando a los que más tienen a compartir con los más necesitados, sumándose al concepto de paz como movimiento y visión compartida. Un año trabajando con este ciclo, un año dedicando a los distintos temas que tienen que ver con el hábitat, con temas que tienen que ver con la convivencia y con la coherencia de la vida que debiéramos tener los seres humanos. Una acción, un gesto, una actitud que siempre parte de aquellos que se ofrendan, ¿no? En tiempo y forma, que se ofrendan con sus capacidades, que se ofrendan con un gesto distinto al que tiene la sociedad y un gesto distinto y actitud distinta a la que tienen los grandes sabiondos del globo terráqueo. Sobre todo por este espacio en el cual habitamos y en un año en el que tuvo tantas complicaciones la convivencia del ser humano. Cohabitamos últimamente, ¿no? En esta gran aldea global, intentando al menos desde acá recuperar la conciencia de que debemos tener paz en convivencia solidaria. Y de eso se ha tratado en este año que ha transcurrido, con este movimiento, con estas ideas, con esta visión compartida. Señor, ¿cómo dice que le va? Buen día, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Víctor Hugo, en este último micro del año, y dentro del marco de la campaña Conciencia Com, que ya explicamos, se ha creado en la ONG Conciencia Solidaria, esta campaña que buscará estar disponible para asistir en lo que podamos las necesidades de los pueblos originarios. Vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta campaña. Dentro, en el marco de esta campaña, decíamos, este último micro del año, tenemos un invitado, ¿no? Tenemos un invitado. Y es realmente, desde el corazón decimos, muy grato que sea este el invitado para este último micro. Está con nosotros Carlos Giacomelli, que es licenciado en gestión ambiental y con quien trabajamos juntos acá en Casilda por cuestiones ambientales, antes de que nos abandone, entre comillas, esto de abandone. Lo perdonamos a este abandono, se lo perdonamos a Carlos, Carlitos, como le decimos los amigos. Porque nos abandonó para brindar asistencia a los pueblos originarios en Chaco. Por eso decíamos que este último micro, que aprovechamos para agradecer este espacio a la radio y a Víctor Hugo, lo vamos a enmarcar dentro de la campaña Conciencia Com, con la presencia de este amigo que está en Chaco y a quien le damos la bienvenida. Lo saludamos ya al aire. Y para empezar a preguntarle algunas cositas, la pregunta es específicamente, Carlos, ¿cuál es tu trabajo allá? ¿En qué organismo ahora estás inserto? ¿Y cuántos años hace más o menos que andas por allá? Ya, está. Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias, Rubén, por invitarme al último micro del año del programa. Y bueno, y en Chaco yo creo que hace ya unos 4 o 5 años que estoy. Fui cambiando de instituciones, pero siempre vinculado al tema de las comunidades indígenas y más que nada encarado a las cuestiones ambientales, ¿no? A la crisis ambiental pensado desde los pueblos originarios. Últimamente, hace 6 meses que estoy ya trabajando en resistencia, es en un convenio es como un acuerdo entre instituciones, específicamente en este caso es del Ministerio de Trabajo de Nación, con el Instituto del Aborigen Chaqueño. El Instituto del Aborigen Chaqueño, para los que no saben de qué se trata, es una institución provincial que está dirigida por un indígena, en este caso es una mujer indígena muy joven de 27 años. Es una institución que tiene principios democráticos porque, bueno, sus autoridades, que es una presidenta con un conjunto de vocales, un directorio, está elegido por las mismas comunidades indígenas de Chaco, ¿no? Por los tres pueblos, por los Huichí, por los Mocoy, por los Con, y también por un cuarto pueblo que anda ahí medio escondido, pero que de a poco se quiere visibilizar, que son los Vilelas. Y básicamente este convenio lo que pretende es facilitar el acceso de los pueblos originarios de la provincia a lo que son las políticas de empleo del Ministerio de Trabajo. Previamente a eso trabajé para el INTA, también en un convenio junto con el IDACH y con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Lamentablemente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tiene una política muy precaria con las comunidades y bueno, y no fue posible continuar el trabajo con ellos. Bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Para no entrar en temas muy políticos. Todo es político, pero... Sí, bueno, pero no entrar en muy político. No por nada, nosotros no tenemos ningún reparo en esto, simplemente nos robaría tiempo, pero con gusto entraríamos en ese tema, con mucho gusto. Algo que nos olvidamos en la presentación, algo muy llamativo, que estas cosas que tiene la vida, que vos estás trabajando en Chaco con una persona que es nada más y nada menos que la coordinadora de la parte legal, ¿no? Sí, judicial, sí, digamos, de Conciencia Solidaria. Y cómo se da esta triangulación, ¿no? Bueno, sí, este contacto raro con Nora Jiménez, ¿no? Exacto. También así como acá en Casilda intentamos de ayudar a, por ahí a la creación de algún cuerpo legal en temas ambientales, con Nora estamos intentando, bueno, le ayudo nomás con lo poco que puedo con algún tema de proyecto de ley nacional, algo que tiene que ver con la energía nuclear, ¿no? Y con frenar un poco la construcción de nuevas centrales nucleares en el país. Claro, sí, fue muy llamativo que Nora nos diga en Córdoba que, bueno, que trabajaba con vos y bueno, estas cosas que, como decimos, tienen este tipo de tareas y la vida, ¿no? Para seguir con este cuestionario que te traíamos, Carlitos, nosotros en un escrito que hicimos recientemente decimos, a ver si se entiende, que estos pueblos viven lastimados por o entre dos mundos. Uno es el mundo de su cultura, que es una cultura robada, como robadas son sus tierras y sus derechos, ¿no? Y otro mundo, simbólicos estos mundos, el mundo de esta actual civilización, ¿no? Que le da sistemáticamente la espalda a estos pueblos. En contacto con ellos, allá, ¿se percibe esto? Esta división, si se quiere, o esta forma de estar ellos, no tener más su mundo, su cultura, por no decir sus tierras también, sus derechos, y el otro mundo que es el que los avasalló, le da la espalda, ¿esto se percibe allá? Por ahí están en un proceso como de... En realidad todas las culturas están como en continuo cambio, en continua transformación. Ellos están en parte en ese proceso, intentando... Bueno, en Chaco hay una gran cantidad de movimientos indígenas que luchan por la reivindicación de sus derechos, y esto es cuidar o un poco como intentar recuperar su cultura, recuperar su territorio, recuperar sus hábitos productivos, sus creencias... su forma de vida, pero bueno, ya no se puede como volver atrás y negar estos 500 años de imposición del hombre blanco sobre sus comunidades. Entonces, por más que ellos quieran recuperar, es imposible negarse a todo esto que pasó. Y se ve mucho también a nivel de las organizaciones indígenas, la llegada del hombre blanco. La mayoría de las organizaciones, desde las del Estado, como el Instituto del Aborigen Chaqueño, como las organizaciones comunitarias, que son a través de las que se reagrupan y tienen la propiedad de la tierra, están principalmente diezmadas y corrompidas por el propio Estado a través de los sistemas clientelares que se generan desde los gobiernos nacionales, provinciales y también municipales. Sí, tal vez algo esté pasando así ahora actualmente en Formosa, ¿no? En la primavera, en donde le han impuesto un líder a la comunidad, bueno, también por el clientelismo con Chile y Fran y este tipo, sí, de cosas, ¿no? Sí, es muy común en realidad, no solo de este gobierno, sino de todos los gobiernos, inventar líderes. El tema de la representación en todos lados es muy complicado, y más todavía en las comunidades indígenas, ¿no? ¿Quién representa? ¿Quién puede hablar? ¿Quién habla por el resto de la comunidad? Claro, seguramente. Cabo, pero bueno, vuelvo un poquito al INAI porque tiene que ver, ¿no? Con esto de inventar comunidades y de inventar líderes. Es una práctica muy común de institutos. Inventar comunidades. Sí. Claro. Hay que inventar comunidades por ahí para poder dar. Comunidades amigas. No sé si de amigas, pero por ahí, porque hay algunos conflictos con la tenencia de la tierra y todo se negocia, ¿no? Y la tierra también. Entonces, por ahí, si hay que dar menos tierras de las que corresponden ancestralmente, hay que inventar una comunidad que acepte ese nuevo acuerdo. Qué bien, ¿no? No sé si es el caso de la comunidad de la primavera, porque como está en Formosa y yo trabajo más en Chaco, no estoy tan al tanto de lo que pasa seguramente, en esa seguramente, comunidad. Seguramente. Estamos hablando ahí tal vez con... Estoy hablando más referido a comunidades de Chaco, principalmente de la zona del interfluvio Teuco Bermejo y lo que se llama la Reserva Grande, donde hay 320.000 hectáreas que actualmente están en ese proceso de legalización de la tenencia de la tierra. Bien, sí, hay malinches también, habría que decirlo. No sé si te acordás quién era... Malinche. No. Malinche es esta mujer, en la época, las primeras épocas de la colonización, una mujer aborigen que se vendió a los colonizadores por algunos intereses, traicionando a su pueblo. Entonces tal vez esto que vos decís de aceptar ciertos arreglos que no son convenientes para la comunidad toda, o para la verdadera comunidad, bueno, podríamos llamarlo así. Algunas cosas hay que decir. También hay que tener en cuenta la historia, la perspectiva histórica cuando se mira una comunidad y también cuando se mira una persona. No es fácil cuando no se tiene nada y por ahí te ofrecen seguramente. Decir que no. En este momento, por ejemplo, los montes de Chaco están siendo devastados por el propio hoy secretario de Ambiente de la provincia de Chaco, antes secretario de la Dirección de Bosques, si no me equivoco, y lo que lo hace es, o sea, logra desmontar los territorios comunitarios indígenas comprando a los líderes comunitarios, comprándolos por ahí, dándoles una camioneta vieja. Y una camioneta es fundamental para subir en el monte chaqueño porque allá no llegan las ambulancias. Y se enferma un familiar o alguien de una comunidad, tener ese vehículo propio de autonomía para que esa persona pueda sobrevivir y llegar a un hospital. Seguramente. Entonces, cuando se analizan los desmontes y la compra de algunos líderes, hay que también tener en cuenta esa. Sí, tal vez este adjetivo que le colocamos de Malinche, a algunos le quepa y a algunos no. Uh-huh. Comprendemos lo que decís y habría que estar viviendo allá para ver cómo reaccionaríamos cada uno, ¿no? Es verdad. Y ya que tocas este tema de la tierra, queríamos preguntarte cómo está en el Chaco este tema de la propiedad de la tierra, si hay muchos conflictos, como en Formosa y en nuestra provincia, y cómo les llega a ellos este tema de la sofización, ¿no?, en Chaco. Sí, bueno, conflictos por la tierra yo pienso que hay en todo el país. El país, seguramente. Principalmente porque considero que hoy el control de los recursos naturales a través de Monsanto y la Barrigol justamente lo tienen las multinacionales. Y hay una puja de poder entre el Estado, las grandes empresas y las comunidades indígenas y los pequeños campesinos por esa propiedad del territorio. Por supuesto que, como también en la mayor parte del país, la frontera agropecuaria avanza en Chaco, avanza con un sistema muy perverso, porque lo primero que se hace es meter vacas en los territorios indígenas para que vayan degradando el bosque. Después se inventa con un gran como aparato del Estado que como que da garantías a eso, lo que se llama un sistema silvopastoril, a través de lo cual se hace como un raleo del bosque y quedan muy pocos árboles en pie. Y una vez que pasa eso, a los 5 años ese monte ya no puede sobrevivir y se cae por sí mismo. Entonces hay todo un sistema de control preparado para apropiarse de esos territorios. Sí, lo que estamos escuchando es indignante, es una palabra que queda chica y es aberrante, sí, ¿no? Por ahí los medios de comunicación del Chaco tampoco, los grandes medios de comunicación no reflejan esta situación, este conflicto por la tierra, que es cotidiano, y que si uno está ahí lo conoce, pero desde por ahí, desde acá de Santa Fe, desde Buenos Aires, esa información no llega. No, seguramente por eso hablábamos antes, fuera del aire, de esta importancia que tiene este hecho de estar viviendo allá, de estar conociendo, que quizás es lo que nos falte a algunos de los que queremos ayudar en este tema, conocer la problemática bien desde adentro, ¿no?, para ayudar en lo que realmente es necesario. Y con respecto Déjame aclarar que por ahí para también comparar un poco con las provincias, ¿no?, Capitanich ha sido mucho más hábil a la hora de negociar con las comunidades. Y por supuesto que sí, que los conflictos son un poco menores que los que ocurren en Formosa, ¿no? Son menores, pero porque ha logrado. Porque Capitanich supo moverse, tal vez se desplegó mejor el sistema clientelar para tener bajo control a los líderes comunitarios. Es un poco más sutil que Silvio Fran, digamos, sí, que va con la metralleta y con el nuevo también gobernador de Chaco, ¿no?, que era vicegobernador, que estamos todos viendo a ver cómo reacciona y qué hace frente a los movimientos sociales en general. ¿Y no está un poco ya contestada la pregunta o no? ¿O está abierta la cosa? A la respuesta, bueno, él formalmente dijo de que no iba a recibir a nadie. Pero bueno, vamos a ver cuando se levante los movimientos sociales de Chaco qué es lo que hace. Sí, casualmente anoche estábamos viendo, vimos un video de la represión en la primavera, de cuando los movimientos sociales se levantaron, como el de esta comunidad, y bueno, también es indignante ver la actuación de la policía y cómo arma un video para dejar bien claro que los pueblos originarios eran unos subversivos y delincuentes, porque mostraban sus armas después de la brutal represión que sufrieron, ¿no? ¿Cuál dirías vos, Carlos, que es la mayor necesidad de estos hermanos en el Chaco? ¿Cuál sería la mayor necesidad? Y si se puede ayudar la gente que está escuchando, organizaciones que están escuchando, si hay modo de llegar con alguna ayuda, por ahí, más allá de esta ayuda tan obvia, no por eso deja de ser importante, que es mandar cosas, ¿qué pensás vos al respecto de esto? Yo tengo muchas dudas sobre el tema de la ayuda y de la asistencia a las comunidades. Creo que depende de la comunidad, la necesidad va a ser distinta y la demanda distinta. Pero me parece que lo más importante es sentarse al lado de ellos y hacer un proceso de acompañamiento al proceso que quieran iniciar. Claro. Muchas veces se generan también problemas cuando se mandan cosas a las comunidades. Igual se necesita, así que siempre hay que seguir haciéndolo. No quiero venir a decir nadie. No, ahora te voy a hacer una pregunta, ¿no?, que tiene respecto a esto. Pero yo, por lo que... O sea, por mi experiencia desde el Estado, ¿no? Porque yo trabajo para el Estado. No se nota. Aunque me pese, trabajo no para... Bueno, pero lo tengo que hacer aunque no me guste, ¿va? Pero lo que más se demanda de parte de las organizaciones indígenas es acompañamiento a los procesos autogestivos que están iniciando, claro, los procesos que tienen que ver con la autonomía. Como dije antes, las comunidades fueron diezmadas, fueron corrompidas, oprimidas, y ahora hay que iniciar un trabajo de recuperación, porque pueden tener la tenencia, el título legal de la tenencia de la tierra, pero con eso no basta. Tienen que poder tener un control de los recursos naturales que están en esa tierra, claro, tienen que poder tener acceso a eso. Porque muchas comunidades tienen el título, pero viene el criollo que usa madera, entra al monte y corta madera, porque ellos no pueden controlar eso que pasa en sus territorios. Entonces están en ese proceso, ¿no?, de mejorar el acceso al agua, de mejorar el tema de la vivienda, de poder empezar a producir de vuelta sus alimentos. Porque también toda esta ayuda clientelar, estos últimos años hay toda una gran zona del Chaco que está judicializada porque, bueno, una organización chaqueña presentó como un recurso de amparo frente al Estado. No sé bien las cuestiones legales, ¿no? Pero era una demanda por abandono de persona, abandono de los pueblos originarios de Chaco, que esta organización ganó. Y hace ya como, a ver si no me equivoco, esto fue en el 2006-2007, así que hace ya todos estos años que el Estado Nacional envía como cajas de mercadería y bidones de agua para que las comunidades indígenas de la zona, más que nada impenetrable, bueno, tengan para comer y tengan para tomar agua que sea potable, ¿no? Y estas cajas alimentarias tienen una serie como de productos como picadillos, bueno, y una gran cantidad de mercadería que nutricionalmente son un desastre para las propias comunidades y que vienen a terminar de romper con sus hábitos alimenticios. Claro, entonces hay que hacer todo de vuelta un trabajo de acompañamiento siempre a la comunidad para que, si le interesa, pueda un poco recuperar de vuelta el uso de los frutos del monte como comida, y que pueda volver a producir a través de una huerta o la cementera baja las cosas que necesita como para empezar, para sobrevivir. Una vez que haga ese primer paso, podemos empezar a hablar de comercialización y otras cosas, pero siempre hay que ir muy lento y despacio. Sí, lo que sí es muy importante es ver qué necesita cada comunidad, no todo es lo mismo, y mirá de lo que estamos hablando, ¿no?, de que tenemos que empezar por la ayuda para que las comunidades puedan sobrevivir, ¿no? Sí, hoy en día también, bueno, como que la alimentación, como digo, está bastante controlada por las cajas que llegan de Nación y, bueno, por la gran cantidad de ayuda también. También hay un esfuerzo muy importante del gobierno nacional a través de lo que es la Asignación Universal por Hijo para que la mayoría de las familias de hoy de Argentina tengan algo para comer. Eso también hay que reconocerlo. No porque trabaje para el Estado, pero sí es importante, ¿no? Yo noto en Chaco, por lo menos en las comunidades, desde que llegué en el 2009, como que las comunidades están un poco mejor en cuanto a lo que se refiere al acceso básico a los alimentos, aunque nutricionalmente no sean lo más adecuados. Bien. Y te iba a preguntar, quizás te he respondido esto, de cómo tomaban ellos este tema del asistencialismo, no tan solo de los gobiernos, sino de lo que sabemos que en todo el país hay muchos grupos que mandan cosas, van allá, llevan. Preguntamos esto, ¿cómo toman ellos este asistencialismo, estas dádivas, si se quieren? Porque sabemos que hay algunos grupos que se sienten un poco humillados, algunos tal vez, no todos, ante esto, y aunque es tal la necesidad, no les queda otra que aceptarlo, ¿no? Como decías vos, ¿no? Y hay grupos que por ahí se sienten, no sé si molestos ante las donaciones, el asistencialismo, pero que no terminan de conformar con esto, ¿no? Sí, yo me imagino que también depende de cada comunidad. Yo en realidad no me intento acercar mucho a nada que sea como a ningún como programa asistencialista. Intento marcar siempre la diferencia de eso, porque como que vengo de parte del Estado, no debería ser asistencialismo, que el Estado en parte lo hace, ¿no? O lo hace mucho. Pero sí te puedo contar lo que me pasó en una comunidad en Paso Sosa, donde estamos haciendo un trabajo muy interesante de construcción con tierra cruda. Sí, de algo nos habló Nora de ese tema. Pero me pasó llegar a la comunidad, en realidad estar con otra compañera técnica, el director de la escuela que es indígena y otros líderes de la comunidad, y que llega un camión y que un grupo de mujeres empieza a gritar Patricia Sosa, Patricia Sosa, claro. Que era el famoso camión de Patricia Sosa que sí. Lleva donaciones a la comunidad. Sí, sí. Pequeño, pequeño gesto, grandes logros. Así que no podría responderte. Imagino que hay gente que ante la necesidad le gusta y que bueno, y que eso es un alivio que llegue algo. Y que hay algunos líderes comunitarios por ahí que con una perspectiva un poco más amplia de la realidad les puede molestar un poco eso. Tal vez sea el caso de Félix Díaz, ¿no? Uh-huh. Bueno, el recorrido de Félix ya es muy muy distinto al de otros líderes y otras comunidades. ¿Cómo lo ves a Félix Díaz? Mira, yo como te digo, no conozco la comunidad de la Primavera y no conozco mucho de su caso personal. Lo que sé es que, bueno, que desde el gobierno se lo quiere callar. Entonces yo me imagino que si alguien lo quiere callar es porque tiene algo interesante para decir. Tal cual. Más que nada, ¿no? Y además, bueno, sí sé a través por ahí de Facebook y todas esas cosas la cantidad como de represiones que está viviendo él, como toda su familia, sí. Y su comunidad. Exactamente, sí, atentados a la integridad física, hasta a la integridad física, ¿no? Más allá de todos los demás atentados a los derechos. Bien, Carlos, lamentablemente el tiempo va pasando, le vamos a dar paso a las noticias que Víctor Hugo brinda cada media hora, y bueno, agradecerte a vos profundamente esta charla tan instructiva, porque es la palabra que la puede definir. Obviamente comprometerte para el año que viene, si no hablamos de pueblos originarios podemos hablar de medio ambiente, así uh-huh. que vamos a estar juntos. Vamos a presentar varias ordenanzas de estas islas, así que los concejales se vayan preparando. Vamos a estar por acá. Sí, estuvimos revisando una hace poquito que fue la de agroquímicos. Hicimos una historia de lo que fue aquella gesta para poder sacarla, ¿no? Uh-huh. Puntualizando un poco las resistencias de algunos sectores de la sociedad de Casilda. Y seguramente vamos a estar trabajando juntos, charlando acá en este espacio. Y como este es el último micro del año, no nos cansamos de agradecerle a la radio y en su representación a este programa, a Víctor Hugo Pajón, por la apertura, por la amabilidad con que nos tratan y sobre todo por la libertad con la que nos dejan decir cosas que a veces no son fáciles de escuchar en una comunidad tan, digamos, no tan grande como la de Casilda. Y bueno, Víctor Hugo siempre se mantiene o neutro o nos apoya, digamos. Así que le damos las gracias y bueno, gracias también a la dirección de la radio y gracias a todos los que nos escuchan domingo a domingo, que por la calle nos brindan su apoyo también, ¿no? Muchísimas gracias y gracias, Carlos, de nuevo. No, gracias y buen año. Bueno, esperemos que el año que viene estemos dispuestos a este tipo de tarea, porque es conveniente, necesario, ¿no? Es puntual por los tiempos que nos tocan vivir y por el tipo de mentalidad que se tienen desde las líneas que bajan, desde los distintos sistemas o administraciones gubernamentales, nacional o provincial o comunales, hasta las líneas que estamos acá abajo, ¿no? Por eso dije en la presentación, bueno, para generar conciencia, invitando a los que más tienen o a los que más saben, para que coordinemos con los que menos tenemos y menos saben, y tener este movimiento, este concepto de paz y movimiento, que son necesarios. Si no coordinamos acciones entre lo que se piensa y lo que se debe hacer, nunca va a haber objetivos, ¿sí? Máxime tratándose de comunidades que además de mirar hacia allá, hacia el impenetrable o los pueblos originarios, también hay otro pueblo que está acá en el interior, que saliendo de la General Paz hay muchos interiores y muchos recovecos que tiene la misma capital. Sin ir más lejos, en sus propias narices también tienen otros pueblos originarios que se van implantando, cada vez más se van plantando, como la Villa 31, por ejemplo, ¿no? Que se ha puesto allí en medio de todo para tratar de sobrevivir, acorralados por una ciudad, de una aglomeración, una gran urbe, un monstruo que no deja que nadie respire ni nadie sobreviva. De hecho, que el 2014 debe ser un año de mayor conciencia, de mayor trabajo, y debemos auspiciar desde estos lugares, espacios y tiempo y capacidades de ustedes mejor convivencia, ¿no? No mejor cohabitar. Mil felicidades y gracias por este tiempo a ustedes. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo. Esto fue Conciencia Solidaria, un espacio que nos invita a adherir comunitariamente y comunitariamente a restablecer una conciencia solidaria y servicial con bases para construir una sociedad más sana, más justa y más solidaria. Con un espacio similar volveremos el año que viene. Decile tus sentimientos con un regalo de joyería y relojería Cantarini.